Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 1 de agosto. La reunión mantenida ayer entre sindicatos y patronal en relación al convenio provincial de la marroquinería finalizó sin acuerdo, algo que desde Asopiel lamentan, ya que, aun estando emplazadas las partes para septiembre, decidieron hacer un último esfuerzo y forzar una reunión que permitiera a los trabajadores y trabajadoras disfrutar este verano de las nuevas condiciones y los atrasos de convenio. La Asociación de Empresarios subrayaba, a través de un comunicado, que ofrecían un incremento económico del 4,5% con carácter retroactivo, además del IPC de los 12 meses anteriores más el 0,75% para los años siguientes, hasta el año 2027, aceptando también reducir la jornada anual a 1.784 horas, que suponen, dicen, 2 días menos de trabajo al año, además de las licencias, festivos y permisos retribuidos que se ofrecen en el convenio por encima de la ley. Igualmente, los empresarios han aceptado que el tiempo de descanso de 20 minutos fuera tiempo efectivo de trabajo, eso sí, a partir del 1 de octubre y mientras la jornada siga a 40 horas semanales. En el texto remitido a los medios de comunicación, la patronal quería hacer constar que se han hecho propuestas y aceptando redacciones de la plataforma en torno al 80% de los asuntos que se les ha solicitado negociar. Del mismo modo, en la tarde de ayer trascendía, para el conocimiento de trabajadores y resto del municipio, la opinión sindical a través de los delegados sindicales que ayer se congregaban en la sede de Movex. En él destacan que no se acepta el día 5 de enero como día de vacaciones y se mantienen los días 24 y 31 de diciembre si fuesen días laborables. También resaltaban que no se acepten las ayudas a familias que tengan hijos con discapacidad o bien sean superdotados y se propone que se cree una bolsa a partir del fondo de la peseta, fondo que se paga al 80%, dicen, por los trabajadores y del cual lamentan la mala gestión que se ha llevado con ese fondo y la falta de información y claridad sobre el estado de cuentas. El texto concluye que, tras todo esto, se vuelve a considerar de nuevo insuficiente puesto que siguen perdiendo dinero basándose en el artículo 12, pidiendo el 4,5% para recuperar esta pérdida más el IPC del año 2023 para este año 2024 y se sigue luchando por el reconocimiento del bocadillo, sea cual sea, dicen, la jornada establecida. Pese a que no hay fecha fijada para una nueva reunión, la plataforma señala que las negociaciones seguirán después del parón de las vacaciones. Cambiamos de asunto. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, Francisco Gil, ha ampliado la información relativa a las actuaciones que se llevarán a cabo gracias a los 650.000 euros que percibirá el municipio dentro del plan Cádiz Marcha de la Diputación de Cádiz. En total serán 4 obras, de las cuales ya se conocían algunos detalles de 3 de ellas. De esta forma se destinarán 100.000 euros para habilitar aparcamientos en la Avenida de Cádiz, en los alrededores del cementerio, 120.000 euros para la adecuación de locales municipales en el complejo deportivo municipal y 140.000 euros para la mejora del camino del Enriadero. Por último, y como actuación que se lleva el mayor montante de todas, 290.000 euros, encontramos la creación de la Casa de la Juventud en la Avenida Diputación, concretamente en el antiguo edificio de Básica, en el entorno de la Plaza de la Estrella. Francisco Gil ha adelantado que ese punto puede convertirse en lugar de interés para los jóvenes, con otros proyectos de actividades asociativas que el equipo de gobierno ya tiene en mente. El consistorio trabaja en la elaboración del expediente de contratación, que incluye los proyectos técnicos. En ese momento, la Diputación transferirá los fondos y comenzará la licitación de las obras. Siempre y cuando el Ayuntamiento tenga la capacidad técnica de hacer las contrataciones de manera rápida, los trabajos pueden comenzar a la vuelta del verano, teniendo la fecha de fin prácticamente al término de la legislatura. Si te das cuenta, nada más que por la dotación económica que le estamos poniendo, que es casi el doble o más del doble que la del resto que te vengo comentando, pues la verdad es que es uno de los proyectos que más está ilusionando al equipo de gobierno al completo, porque todo lo que te comentaba antes, a lo mejor, siendo un poco observadora, te darás cuenta que viene un poco de los programas electorales que cada uno de los partidos veníamos un poco hablando, ¿no? Porque siempre hemos hablado de corredor, de tanatorios, de zonas de aparcamiento, pero este proyecto está surgiendo del buen rollo ese que se está creando en el equipo de gobierno desde que estamos juntos, ¿no? Y entonces ahora te encuentras de que resultado de este equipo de gobierno pues está saliendo este proyecto, un proyecto que yo creo que va a venir a ilusionar al municipio en el sentido de que ahora cuando te lo enlace con el resto de proyectos que tenemos en aquella zona, pues empezaremos a darle un cambio a lo que es la zona de la Plaza de la Estrella en general. Nosotros pensamos que con las dimensiones que ya Ubrique está teniendo, por un lado el casco histórico y el casco urbano consolidado, y por otro lado la zona de expansión, parece ser que no es que parezca hacer, es que solamente te tienes que ir allí y comprobarlo. La zona de la Plaza de la Estrella es un punto neurálgico, un punto que donde se crea una centralidad urbana que habría que analizar de alguna manera. Y eso, este proyecto es otro más de los que viene a ayudar en eso. Ten en cuenta que más tarde o temprano aquella antigua Plaza de Toro que teníamos allí, que era un poco el punto, se convertirá en un edificio que también vendrá a ayudar a esa centralidad urbana, donde habrá locales, habrá actividad comercial y demás, y nosotros como ayuntamiento pues tenemos también que ir mejorando lo que son las dotaciones de allí. Ten en cuenta que todos sabemos que tenemos allí ni más ni menos que la Plaza del Petaquero. Nosotros ya este equipo ha hecho la Plaza de la Petaquera, que tenemos otro sitio donde poder también homenajear a los nuestros, ¿no? Pero allí ni más ni menos que está la Plaza del Petaquero. Allí ni más ni menos que tenemos un colegio donde muchas familias tienen que ir todas las mañanas, y parece que vas allí al colegio y te tienes que meter como en un boquete que te metes para abajo y pasas por debajo, ¿no? Entonces, después tenemos el problema de inundaciones en la Plaza de la Estrella, que ya venimos hablando en otras ocasiones y que será motivo del proyecto de la Avenida España. Y este proyecto de Casa de la Juventud, que vale, que se puede entender como un simple traslado de la que tenemos aquí en el sótano de nuestra radio allí, pero esto no es así. Nosotros intentamos que ese edificio genere ahí, podemos considerarlo que es un edificio para la juventud, ¿vale? A lo mejor ese edificio incluso tiene que contener la biblioteca municipal, por ejemplo, donde la gente joven vea que hay un punto céntrico del municipio donde después de salir de la Avenida España llegas a la Plaza de la Estrella y puedas incorporarte en las distintas actividades que se te planteen en aquel entorno. Y todo ello mientras no tengamos la variante, con la complejidad de que tiene que seguir pagando el tráfico rodado. Es un proyecto interesante, pero de alguna manera, con las distintas actuaciones que tenemos con los distintos proyectos, tirará para adelante. Y ahora te voy ahí, antes de que me lo pregunte, dirá, aquel es el edificio antiguo de Básica y hace poco se acaban de hacer unos locales. Pues nosotros hemos llegado a la conclusión de que aquellos locales no están lo suficientemente habilitados ni son lo suficientemente dignos como para poderlos poner a una actividad asociativa o poder hacer un convenio con una asociación y decir que ese es el sitio correcto que un ayuntamiento tiene para que esa asociación ejerza su actividad. Vale. A mí, en el año y pico que llevamos ya gobernando, muchas veces se me han caído los palos del sombrajo y nunca mejor dicho el sombrajo, porque me decían asociaciones que tenían allí un local con un convenio y llegábamos y aquello no era ni un trastero. Es decir, aquello cuatro paredes de ladrillo pintadas de blanco, un suelo de hormigón y una chapa que se suele poner, que ya no se suele ni poner en los gallineros porque está prohibido para que las gallinas no sufran con el calor. Entonces, aquellos inhumanos, aquellos invivibles, aquellos, hay gente que ha metido allí material y de la misma condensación y se le estropea, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que aquello había que darle una huerta, es lo que te comentaba, hacia un proyecto que ilusiona al equipo de gobierno. Esta cantidad económica es insignificante, te lo digo de verdad. Es decir, esto podría considerarse una primera fase, porque lo que nosotros queremos generar allí no se consigue con este dinero. Vale. Pero teníamos esa limitación presupuestaria, pero al menos ten en cuenta que con 290.000 euros, pues prácticamente tú puedes poner un edificio nuevo en estructura, en cierta cosa que después tendrá que ir acompañada de otros procesos posteriores. Pero ya conseguiremos que haya allí una centralidad urbana, como te comentaba, que sea un punto de encuentro para los jóvenes, cerca de las actividades comerciales y residenciales que habrá allí cerca, y también con el nueva regeneración urbana que le querremos dar a la Plaza de la Estrella con el proyecto de la Avenida España, e intentar mitigar al máximo el tema de las inundaciones en la zona, que todo afecta a aquella esquina tan singular del municipio. El Ayuntamiento de Ubrique va a reformular la actividad que presta el servicio de autobús urbano, aumentando la cobertura en el transporte de pasajeros con la implementación de nuevas paradas y la creación de nuevas líneas. Desde hoy jueves 1 de agosto hay 3 líneas de lunes a viernes y 2 los sábados. La intención que persigue el consistorio es doble: por un lado dar respuesta a la demanda de los ciudadanos y por otro resolver parte de los problemas de movilidad y falta de aparcamiento en el municipio. Para ello se ha alcanzado un contrato temporal de 5 meses hasta el 31 de diciembre diciembre, momento en que se licitará este servicio para que cualquier empresa interesada pueda aspirar a ello. En cuanto a las líneas, de lunes a viernes, la primera conecta el centro del municipio con la barriada Antonio Vega y la zona de expansión, la segunda circulará entre el entorno de la Avenida de España y Las Cumbres, Ayuntamiento y Avenida Juan de la Rosa, y la tercera, en horario de tarde, además de transitar entre la zona comercial del pueblo y la zona de expansión, también llegará a la urbanización Coto Mulera y el Antonio Barbadillo. Esta línea se mantiene los sábados por la mañana con el mismo recorrido, si bien habrá otra que transite por Avenida España, Plaza del Ayuntamiento, Las Cumbres por Avenida Juan de la Rosa, barriada Antonio Vega y Coto Mulera. Llevábamos ya bastante tiempo porque ante la insistente en quejas, ¿no?, de los vecinos que teníamos, y sobre todo también el incumplimiento por parte de algunos aspectos, por parte de la empresa que tenía el servicio contratado, pues nos hemos visto en la obligación de empezar a regularizar este servicio y sobre todo dar a nuestros vecinos y vecinas pues un servicio de transporte urbano digno y sobre todo reforzar el transporte urbano y el transporte público, ¿no?, en este caso para evitar y el tema, la problemática que tenemos tanto del tema de aparcamiento. Tenemos que ir empezando, ya sé que tenemos una mentalidad que cogemos el coche para todo, la problemática que existe en nuestro pueblo del tema del aparcamiento, pero sí que es verdad que tenemos que empezar a educar al ciudadano a que apueste por un transporte público, para que tengamos un pueblo, aparte de ser sostenible, pues un pueblo donde se pueda circular en condiciones y haya aparcamiento, y la única opción es apostar por el transporte público. Sí, hoy mismo empieza el contrato con la nueva empresa, vamos, que todo el mundo la conocerá por la empresa es Autocares Dionisio SL, pero más conocida como Uribú. Uh-huh. El contrato estará en vigor desde hoy 1 de agosto hasta el 31 de diciembre, donde en diciembre pues se sacará a licitación el servicio de transporte urbano, donde puedan concurrir pues cualquier empresa que esté interesada en realizar este servicio. Ya veníamos con bastantes quejas, sobre todo la calor, el autocar que tenemos ahora mismo. Sí. Es un autocar bastante bastante viejo, ha estado con el aire acondicionado estropeado, se lo tuvieron que llevar, hemos estado sin transporte, entonces ya esa ha sido, vale, no la gota, ¿no? Uh-huh. Como que ha culminado el vaso y hemos decidido, lo más rápido era pues apostar por un contrato menor. Ahora en la licitación pues veremos también las ventajas, inconvenientes, ¿no?, los puntos a tratar que tengamos que poner en esa licitación. Nos va a servir también como trabajo piloto incluso a esta empresa por si quiere concurrir a la licitación, entonces también le va a servir como prueba para ver si quiere presentarse o no a lo que es el servicio. Pues sí, sobre todo vamos a tener un vehículo nuevo, ¿vale?, de marca Mercedes, donde dispone de todas las comodidades, tendrá 22 plazas, es un vehículo un poco mejor adaptado, un poco más pequeño para que pueda circular por el casco antiguo, no dentro del casco antiguo, pero sí las paradas donde estaba haciendo, que vamos a realizar ahí más paradas que ahora las comentaré. Vale. Entonces es un vehículo más adaptable, más nuevo y con las características que estaban exigiendo los vecinos y vecinas. Sí, sí, esto es esencial, porque si queremos apostar por un transporte público, que la gente empiece a tener este servicio, pues claro, tú le tienes que dar un servicio en condiciones, ¿no? Por lo menos las condiciones mínimas. No se puede montar una persona en un autobús que esté a 40 grados, entonces es algo inviable y la gente pues va dejando de tomar este servicio, claro. Entonces la prioridad que teníamos que tener, un vehículo nuevo que no estuviera todo el día en el taller y que por lo menos tuviera las prestaciones mínimas que tiene que tener. Sí, pues lo hemos organizado en tres líneas, ¿vale? Una primera línea que la vamos a llamar línea A, línea B y línea C, una primera línea que van a salir, vamos, todas las líneas van a salir de la Avenida de España. La línea A, que recorrerá lo que es todo el centro preurbano más la zona de expansión. Línea B, que solo se va a dedicar lo que es el centro y casco histórico, y la línea C con la novedad de que también va a llegar a Barbadillo y demás cuando en septiembre, cuando empiece la temporada de fútbol. Pues sí, en principio las líneas 3 actuarán de lunes a sábado, excepto la línea C, que actuará de lunes a viernes. Vamos a empezar ahí, esto ya te digo, es un estudio piloto, uh-huh. Entonces vamos a ir también viendo cómo van funcionando estas líneas, tanto las líneas como las paradas y los horarios, ¿no? Esto vamos a ver cómo funciona, qué éxito tiene, y de ahí se irán realizando los cambios que se tengan que ir realizando. Y terminamos contándoles que Avanza LGTBI Ubrique ha informado de la composición de su nueva junta directiva, aprobada en Asamblea General Extraordinaria. Daniela Toro se convierte en la presidenta, estando acompañada por Javier Rodríguez como vicepresidente, Regina Galván como secretaria y tesorera, Melania Vega como responsable de redes y proyectos y Angélica Molina como vocal. La nueva junta directiva ha aprobado dos modificaciones estatutarias, una relativa al domicilio fiscal de la asociación y otra relativa a la donación de material, enseres y recursos económicos en caso de cierre o disolución. Anteriormente no existían beneficiarios, si bien se acuerda a partir de ahora hacerlo a favor de la Fundación Manuela Saborido Muñoz Manolita Chen. La nueva junta directiva ha querido agradecer el trabajo de la anterior, de la que están seguros, dicen, de que seguirán contando con su apoyo y participación. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.